cuando yo me voy. Llevando aquí el mensaje que Cristo predicó. Que nada me detenga, que es mi oración a Dios. Para salvar a muchos que están en perdición. Fue la voz del hermano Miguel para esta alabanza y también el amplio lucimiento en primera guitarra del hermano Pedro Bazán. Señoras y señores, cordiales amigas y amigos nuestros, yo quisiera que nadie se retire de este lugar porque después de todo esto viene el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Como ya se viene haciendo en las noches anteriores, en esta hermosa cruzada de fe que se está realizando en este lugar. Queremos también agradecer la valiosa colaboración del técnico de sonido Luis Lapso, que se vino hasta este lugar para recepcionar a través de una cinta magnética todo este precioso recital de alabanzas, el cual será nuestro próximo álbum de canciones. Señoras y señores, amigos que nos están escuchando también a través de esta cinta magnética, quiero expresarle algo muy importante. Si hay algún malentendido, los Canarios para Cristo en esta noche tendremos que estar en un escenario bailable o en algún club para amenizar alguna fiesta bailable. Pero cantamos únicamente para el Rey de la Gloria, que es nuestro Señor Jesucristo. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Así que cordiales amigos, hermanos en Jesucristo, ruego sus cordiales oraciones a favor de nosotros y en nombre de un servidor, quien tiene el grato placer de hablarles, Orlando Ávila, le dice a todos ustedes buenas noches y que Dios le bendiga.